A don Pirulero lo peina, mantan tirulirula. Caravirulí, caravirula, caravirulero, caravirulú. Caravirulú, caravirulero, caravirula, caravirulí. Qué cara caravirura, qué cara caravirurete. A mantan tirulo peina, la mamá del gran bonete. Qué cara caravirurete, qué cara caravirurú. Con un peinecito de oro, alguien peinará a Mambrú. Carabirurín, carabirurín, carabirurá, carabirurá.